Es otro día como líderes para cumplir la agenda. Sin calarme y que la ropa me combine con las prendas. Y para que nadie sepa si estoy bien o estoy amanecido, me pongo la gafa y cumplo con los compromisos míos. A las 9 la televisión y a las 11 la radio. A las 1 la revista y a las 3 veo el notario. En el estudio ya me esperan con la base para que grabe. Esto está comenzando, falta mucho para que esto se acabe. ¿Y dónde quedo yo? Permíteme un minuto de tu agenda. De las mías, resultado del trabajo es que tú aprendas. Que también me organicé con un pesado itinerario, capturado, lastimado y luego la cruz del calvario, para perdonar al mundo y no dañar los corazones. Pero en cambio siento que te importan las nominaciones, los millones y la pauta, y sé que tú no puedes verme, pero he visto que no hablas conmigo para agradecerme. Es claro, no te veo y que te equivocaste es lo que creo. No me ves dándote gracias cuando lleno el Choliseo, cuando me entregan un Grammy, cuando compro otra mansión y cuando en el Billboard número uno tengo otra canción. Ahora tengo que ser como los religiosos que te cantan cuando las manos levantan y con religión te espanta. Que yo deje de ser cantante, abandonar la fama para ser aquel que te agradece y que también te ama. Nadie ha dicho que tú dejes de cantar por religión. Es que la religión no salva, pero sí la relación. O dime quién te consolaba cada vez que tú llorabas antes que fueras cantante porque comida faltaba. O dime ahora que aunque millonario todavía lloras y los días y las bendiciones mías tú atesoras. Darme gracias en la radio cuando acabo una función, eso es bueno, pero quiero que me abras tu corazón. A la verdad que yo no sé, pero también me lo imagino. Vamos a ver cómo va esto y luego hablamos en el camino. Sin que nadie me presione, sin dedicarme canciones, porque esto es cuando lo sientes, no porque me den sermones. Mientras tanto cuida a mi familia cada vez que canto y sigue consolándome cuando de mí se adueña el llanto. Honestamente ya he logrado tanto y tú has podido verlo, para que en una decisión yo vea desaparecerlo. Es que tú nada perderás porque le añado a tu talento salvación y vida eterna, para que en el movimiento que tú vas a liderar cuando te escuchen nuevamente sepan que yo camino contigo, pero mundialmente. Que millones de personas en la tierra van a oírte, van a verte hablar de mí, sanarse y luego decirte que la música que oyó lo hizo llorar y arrepentirse, que ella me pidió perdón y que ella no quiere morirse. Y las mujeres que te oían y cantaban tus canciones van a ser fortalecidas y me darán sus corazones. Y si eres millonario y piensas que tú has hecho historia, espera que yo me derrame y te deje sentir mi gloria. ¿Qué le digo a los fanáticos? También a la disquera. Hay tanta gente que de mí depende que no se lo espera. Que seguridad me da de que nadie va a rechazarme, criticarme, yo apagarme y que todos van a aceptarme. Abandonar a todo mi combo y no frontear en los videos. Dejar de ser aquel que la monta porque yo te creo. Me propones algo que a mí no me genera dinero. Dame tiempo para yo pensarlo y decidir primero. Yo sé que estarás conmigo porque siempre lo has estado. Cuando río ante las cámaras y cuando yo he llorado. Cuando no tenía nada y ahora que lo tengo todo. Gracias de verdad y para que lo sientas voy a hallar un modo. Ajá. Esto, más que un tema, es la eterna conversación que han tenido muchas estrellas sumamente exitosas con un talento extraordinario, con nuestro Padre y Creador, Jesucristo. Papá, así son las cosas. Ajá. Un tipo que no es mi sangre, pero es mi hermano, de la A a la Z, el Goyo, junto a Mr. Bones. Espera pronto, my legacy. De la A, de la A, de la A a la Z, Alex Zurdo, junto al Tonka. Así son las cosas.